serás mi estrella fugaz. Eras mi estrella polar, incluso una estrella de mar. Na, na, na. El sendero de la luz de la noche me llevo hasta tu oriente. Na, na, na. Castillos de ideas, columnas de sueños, dioses hacían equipajes para mudarse a otro cielo. Genios esclavos cumplían deseos, musas inspiraban cada espacio del Edén. Músicos rompían el silencio, filósofos describían el amanecer, poetas guiaban los sueños en almohadas rellenas de ángeles. Estrella de sal, estrella de sal, narana. Estrella de sal, estrella de sal, narana. En eso te has convertido, encontraste otro huésped mejor que yo. Exiliado de tus pensamientos me voy. No le digas a luna que he llorado cascadas de soledad. Na, na, na. Estrella de sal, la alquimia de tus intenciones transforma abrazos en rechazos. Te hiciste tan lejana a mí, perseguirte sería como correr tras un halcón. Yo moro y tú Isabela la católica. Estrella de sal, una arana. Eres mi maldición, eres mi plaga de Egipto, el frío de mi desierto, el adiós de mi ocasión, el desvelo de mis noches. Y en definitiva la razón de estas palabras, pero no quiero que te vayas. No, estrella de sal, na, na, na.